Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos, leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también... Hola, hola, gente, ¿cómo está toda esa gente blusera, rocanrolera? En este viernes, ya fin de semana, nosotros estamos aquí abriendo el espacio de Woodstock Blues y directamente transmitiendo desde aquí, desde Casa de la Cultura, desde la radio. Y bueno, tenemos el gusto y el placer de saludarles a todos ustedes y darles la bienvenida. Esta tarde vamos a estar con una agrupación internacional, super cool, super chévere, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Y bueno, les vamos a dar a conocer más adelantito. Y bueno, antes voy a hacer la presentación de nuestra querida amiga Rose Avilés, que se encuentra también ahora en cabinas. Y bueno, saludos también a Pao, que hoy no pudo estar aquí en el programa, pero le mandamos un fuerte abrazo y sabemos que está escuchándonos. Igual al Davicho, un gustazo. Y bueno, estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Bienvenida, Rose. Muchas gracias, Saint. Es un placer para mí nuevamente acompañarles en esta tarde con una entrevista especial. Uno de los grupos que va a estar con nosotros en el Quito Fest Blues 2019. Así que vamos a darles la bienvenida en breves momentos y también escucharemos algo de su música. Estamos muy contentos de poderles acompañar estas tardes, martes y viernes de 3 a 4, y ya les vamos a dar el teléfono para que se comuniquen el momento que pues Paloma, la persona que vamos a entrevistar, entre al aire y ustedes puedan hacerle las preguntas que gusten. Así es, mi Rose, y bueno, bienvenida, bienvenida, yo soy Zain, aquí en la voz de la locución, así que, bueno, estamos abiertos y dispuestos para que en esta tarde todos se puedan conectar con nosotros, aquí con un poquito de gripa. ¿Cómo amanecimos hoy, Rose? ¿Con frío, con calor? Hay un clima cambiante, Zain, nosotros los quiteños nos enfrentamos a un desafío por lo general de... clima cambiante, viene el calor, viene el frío, pero bueno, nosotros con el mismo ánimo y la misma energía, ya aproximándonos a lo que será el Festival Latinoamericano del Quito Blues. Estoy muy, muy contenta de poderles ayudar en este trajín en el cual nos hemos envuelto para poder darles lo mejor a nuestro público, a los amantes del blues, y para poder dar la bienvenida a varias bandas que vienen representando a sus países y que van a dar lo mejor de sí para que este festival sea el mejor de todos. Correctamente, mi estimada Rose, y bueno, nosotros estamos aquí prestos a darles toda la información del caso, sobre todo los pormenores y por mayores de lo que va a ser la venida, la llegada de los artistas, la ejecución, todo lo que es la logística de este mega evento, lo que es el Quito Blues 2019. Y bueno, también en esta ocasión queremos reiterar y enviarle los más cordiales saludos a Carlos Patricio Recalde, que se encuentra por Alemania en estos instantes, igual promocionando y haciendo toda la gestión cultural de lo que es el Quito Blues 2019 acá en Quito, Ecuador. Y bueno, a Margarita Antuna, también la esposa y productora de esta estación y de todas las referencias de lo que es el Quito Blues y sus extras, ¿no? Así que un saludo muy grande a toda la gente de producción allá en el extranjero y bueno, nosotros desde acá, desde Quito, Ecuador, el centro del mundo, informándoles a todos ustedes, a toda la gente que se está conectando aquí a Radio Casa de la Cultura, con lo mejor del blues nacional e internacional. Perfecto, Sain. Entonces vamos a comenzar dando un bosquejo de lo que es este grupo. Hagámoslo, ¿sí? ¿Sí? Dallas Ponce y de Salmonetes. Bueno, son argentinos y se dedican a hacer el género soul, blues, spirituals, gospel y R&B. Los integrantes pues son Viviana Dallas en la voz, Marcelo Ponce en la guitarra y la voz, Camila Teodori en la voz y Paloma Escazano en la voz. La dirección musical y arreglos los hace Marcelo Ponce y Viviana Dallas. Bueno, ellos nos comentaban que recrean a bandas como The Staples Singers, unos famosos de los años 50 a los 70. También hacen música de los Beatles, de Martha and the Vandellas, Elvis, Aretha Franklin, generando versiones propias con una marcada raíz afroamericana. Son un grupo mixto que actualmente se ubica en Buenos Aires, Argentina, y que nos estará acompañando en el Quito Blues 2019. En pocos momentos vamos a conectar con Paloma, quien nos va a contar qué significa para ellos el poder participar en un festival de tanta magnitud y cómo ellos van a representar a la cultura tanto del blues como a la cultura argentina y que la mezclan con el tema afroamericano, con algo que viene desde nuestras raíces ancestrales y que ellos lo hacen de una manera increíble. El ensamble de voz de Dallas Ponce and the Salmonetes es increíble. Ya lo vamos a escuchar más adelante. Así es, mi estimada Rose, y bueno, comentando y diciendo un poco más acerca de este tema, les recordamos que los días viernes estamos haciendo Llamando al Blues, ¿no?, aquí en Woodstock Blues, y lo que hacemos en este espacio cultural es informar, llamarles a los artistas nacionales e internacionales, y por medio de esta llamada telefónica nosotros procedemos a informar todo el aspecto cultural que ellos se encuentran realizando, en este caso que ya se aproxima el Quito Blues, todos los pormenores, ¿no?, de cómo las bandas se están alistando ya en el extranjero. La semana anterior me parece que estábamos con Magnolia Blues, estuvimos con algunas personalidades más, con Tanganelli, con Subsónicos en las semanas pasadas, y así sucesivamente estamos dando el alcance y la comunicación, el contacto con las grandes bandas internacionales que se vienen para este Festival Internacional Quito Blues, ¿no? Así que en esta ocasión le toca a Dallas Ponce y de Salmonetes directamente desde Argentina en una entrevista online y directamente aquí en la Casa de la Cultura. Bien, Sain, entonces vamos a conectar con nuestra querida Paloma, y mientras yo les cuento, queridos oyentes, que este espacio es para ustedes. Al momento nos encontramos pues realizando, como ya lo decía bien Sain, las entrevistas a los personajes que van a estar, los protagonistas del Quito Blues. Pero si ustedes quieren unirse a nuestra radio, les invitamos. Llámenos por favor al 2220-966. El número de acá, estamos a su orden. Cualquier cosa, pues vamos a responderles. 2220-966. Así es, mi querida Rose, y bueno, ya saben, nos van a contactar si quieren preguntar algo a los artistas. Ya saben, el número de contacto aquí de la radio de la Casa de la Cultura, aquí en el programa Woodstock Blues. Y bueno, nosotros en este momento nos vamos a ir con un poquito de música para abrir el espacio cultural, y mientras tanto vamos a enlazarnos directamente con Dallas Ponce y de Salmonetes. Vamos al aire entonces. Ok, y estamos ya en directo, en vivo aquí desde Radio Casa de la Cultura. Y bueno, les tengo un super comentario. Ya hemos entrado en contacto directo desde Argentina. Directamente estamos aquí con una de las principales del grupo Dallas Ponce y de Salmonetes. Así que ya los vamos a tener en contacto en unos breves instantes. Ya estamos en línea. Y bueno, nos están colocando el micrófono. A ver, vamos a ponernos ok. Y listo. Bueno, Paloma, hola. Un gusto y un saludo grande y fraterno desde aquí, desde Quito, Ecuador, en Woodstock Blues. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por comunicarse y hacernos esta entrevista. Chévere, mi Paloma. Entonces, cuéntanos de... tenemos algunas preguntas, ¿no? Y bueno, también quiere Rosa empezar con la primera pregunta, así que Un gusto saludarte, Paloma. Gracias por estar aquí y atender a nuestra invitación. Y bueno, contentos, como tú dices, ya queremos que llegue agosto para poder darte el abrazo y recibirlos aquí en el Quito Blues 2019. Yo quisiera que me cuentes, estimada Paloma, ¿a qué se debe el nombre de la banda? Dallas Ponce y The Salmonettes. Cuéntanos más o menos la historia de cómo se crearon y qué es lo que les inspiró para su nombre. Bueno, les cuento, Dallas y Ponce se debe a Viviana Dallas y Marcelo Ponce, que son una especie de los fundadores, si se quiere decir, de la banda, maestros, inspiradores para mí, amigos, casi familia ya a esta altura. Esos son, bueno, sus apellidos. Y The Salmonettes salió porque en la época de los 50 y 60 estaban muy de moda los cuartetos vocales femeninos, y esos nombres tenían siempre terminaciones en francés, como Les Cordettes y algunos otros que ahora no recuerdo. Y nosotros usábamos un vestido color salmón. Un día fuimos a un programa de televisión y siempre hacíamos el chiste de Salmonettes como algo interno. Y fuimos a un programa a cantar y el conductor nos dijo, bueno, ¿cómo los presento? Y nosotros veníamos viendo el chiste de Salmonettes, y quedó y nos presentó como de Salmonettes. Dallas Ponce en The Salmonettes, y ahí quedó el nombre. Interesante, Paulomita. Algo casual, ¿no? Y algo que nació también de esa chispa que ustedes tienen, porque estaba revisando un material y veo que ustedes son bastante unidos, bastante alegres, les gusta pues interactuar mucho entre ustedes y dar lo mejor de sí al público. Querido Sain, ¿qué quieres tú preguntarle a Paloma en este momento? Bueno, yo quisiera preguntarles y que les cuentes a toda la audiencia del Woodstock Blues, ¿cuántas integrantes son y cuál es el tiempo de trayectoria que ustedes tienen ya haciendo esta fusión de ritmos de personalidades musicales? Bien, bueno, eso también fue cambiando con el tiempo. En principio éramos como 7 integrantes. El grupo salió de un taller de gospel y entrenamiento vocal que tenían Viviana y Marcelo. Y en un momento, un grupo de ese taller empezamos a presentarnos más seguido, y hasta que ellos en un momento dijeron, bueno, esto ya no es un taller, no hay nadie aprendiendo, somos una banda. Y nos propusieron formar realmente una banda, claro, como cambiar un poco de estar en esto de aprender y enseñar a ser todos pares. Bueno, en ese momento creo que habíamos quedado como 7 personas, con mucho hincapié en lo vocal. Luego, algunos por motivos personales o distintos caminos que han elegido en la vida, fueron yéndose del grupo, y en la actualidad somos 4, Viviana, Marcelo, Camila, Teodori y yo, que hacen, todos cantamos, y además Marcelo pone su guitarra. Hay ocasiones en las que además llamamos a algún batería.